¿En qué año nació? En 1980. ¿Quién la cuidó en su infancia? Mi mamá y mi papá, mis hermanos. ¿Sus padres eran bravos o severos con usted? Uy, muchísimo. Mi mamá sabía seguirnos con una vara de lo que antes se llamaba una hierba que se llama pigua, como sabía sacarle de esas varas y con eso nos seguía a pegar cuando no llegábamos rápido de la escuela o cuando no queríamos comer la comida que ella hacía. O si no, definitivamente sacaba el cabresto. Mi papá era otra cosa, vuelta. Mi papá tenía una mala cara que parecía padrastro nomás, solo con mostrarnos la mala cara y torcernos los ojos ya creo que era suficiente. Si ya se portaba necio, sacaba la correa y nos metía ni si cuantos correazos hasta que le cansaba el brazo. Ni un mal carácter los dos mayores. ¿En la escuela recuerda que sus profesores hayan castigado a usted o a sus compañeros? Sí. Tenía un profesor en primer grado, se llamaba Patricio Estrella. Él no sabía dar con la regla en las manos cuando no le hacíamos la tarea. Y bueno, ahora ya han dejado de esos castigos. Bueno, en el campo no sé cómo será porque yo vivía en el campo. Aquí en la ciudad no hacen esos castigos, pero en el campo sí lo hacían cuando yo era niña. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia hayan tenido carencias económicas en su hogar? Sí, muchas. Nosotros somos una familia bien pobre. Pobre, con decirle que nosotros solo comíamos arroz el domingo. El arroz, una sardinita y la sardina era para toditos. Éramos siete, papá, mamá y cinco hijos. Y toditos peleábamos por comernos el arroz en la lata de la sardina, era lo más sabroso de eso del día. Pero solo ese día comíamos arroz. Los otros días comíamos yucas, chinas, plátano. Solo el domingo nomás era el arroz con sardina. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? En los 6 años de educación básica en mi pueblo. De la escuela, 3 años en la parroquia de Pacto del colegio del ciclo básico, sería octavo, noveno y décimo lo que es ahora. Y aquí en Quito yo estudié por mis propios medios, cuarto, quinto y sexto curso. Me gradué acá en Quito como bachiller en contabilidad. ¿Y estudió algo relacionado a su trabajo en el sector textil? Sí, tengo un curso básico de corte y confección que lo estudié en el pueblo mismo donde yo crecí. Ahí te dan serían las bases de corte y confección, cómo cortar, cómo coser. O sea, todo teórico, nada de práctica. Yo tenía un título de costurera, pero no lo ejercía, entonces solo tenía el título, no tenía experiencia. Ahora hablaremos sobre el proceso de trabajo. ¿Cuál fue el taller donde usted ha trabajado durante más tiempo? Taller sería donde empecé, porque donde estoy más tiempo es en la fábrica textil donde me encuentro trabajando ahora. Pero el taller donde comencé lo hice cuando tuve un hijo y mi hijo tenía un mes de nacido, ahí comencé a trabajar en un taller. La dueña, la propietaria, tenía un taller de sastrería y nos dedicábamos a hacer prendas sobre medida para hombres, mujeres. Y vestidos de niña, sí. Y yo comencé como se dice, ayudándoles a las demás, cortando hilos, así zafando, dándoles planchando. Desde ahí comenzó mi experiencia como costurera. Ahí estuve 3 años y medio. No duré más tiempo porque una señora era bastante incumplida en la hora del pago y yo como tenía un niño pequeño, yo necesitaba bastante el dinero, por eso me salí de ahí y me busqué otro lugar donde trabajar. Y en el taller donde trabaja ahora, ¿cuánto tiempo va? En esta fábrica donde trabajo estoy, voy a cumplir 5 años ya. ¿Cómo se organiza el trabajo dentro del taller? Tenemos unas hojas de producción que todos los meses, todas las semanas, digamos, se actualizan, entonces ahí entran y van saliendo los pedidos. En la hoja de producción nos guiamos que viene tal modelo para tal fecha. Por lo general tienen 15 días desde 15 días a 1 mes de lo que entra el pedido hasta que se compra el material, se hace la producción de la tela, y de ahí se manda a hacer la producción de los suéteres hasta que llega el día del despacho y se lo empaca y se lo manda en el camión a entregar en la bodega de nuestros clientes. ¿Cómo le entregan en su trabajo los materiales y herramientas con los que usted realiza su actividad? Tenemos un área, hay muchas áreas en la fábrica. Yo trabajo en el área del orillado. A nuestra área nosotros cogemos la producción de tejeduría. Tejeduría es un área que se encargan de recibir el material de bodega y volver a enhebrar el hilo y ellos tejen en sus máquinas y nos entregan a nosotros la tela en fundas grandes en las cuales nos vienen las tallas que pide el pedido, la cantidad que pide el pedido, los accesorios que necesita cada suéter, puede ser cuellos o vinchas, riatas de hombro, riatas de cuello, cordón muchas veces, según el modelo específico ellos nos entregan, entonces nosotros tenemos que orillar la tela, contabilizar la tela, que sea la cantidad correspondiente, verificar que la tela no tenga fallas, no tenga huecos, no esté la tela dañada ni con rayas. Ahí entregamos nosotros a otra área que se llama tintura. Ellos se encargan en tinturar la tela y los accesorios para cambiarle de color, porque es muy raro que la tela no llegue a nosotros en crudo y que salga en crudo. La mayoría de veces se le cambia de color y sale de otro color y eso se entrega a otra área. ¿Hay alguna persona en particular que recibe los productos que usted tenía a su cargo realizar? El coordinador. Porque después de mí hay, yo soy una persona, un trabajador polifuncional. Después de mí hay una coordinadora de área que tiene que encargarse de verificar y controlar que todos los modelos salgan como se pide con los accesorios correspondientes, que la tela esté bien contabilizada y todo. Después de ese coordinador hay otras personas que se llaman jefaturas. Ellas son los asistentes de los dueños, ellos ya se encargan que la producción salga con excelente calidad y de ahí ya serían los dueños mismos que se encargan de las ventas, de los pagos, de los cobros y todo eso. ¿Cómo se realiza la entrega de herramientas para que usted lleve a cabo su trabajo? Herramientas, ¿qué sería? Máquinas e insumos. Claro. Eso nos entrega bodega al coordinador, nos trae los hilos, nos trae material, el hilo poliéster para el orillado, porque no toda la tela va orillada con el material del mismo color. Tenemos en los modelos que son de 6 tallas, por ejemplo, utilizamos va con delantero, espalda, mangas. Entonces cada delantero va con un color, espalda va con otro color, mangas va con otro color. Entonces en un modelo de 6 tallas, por ejemplo, serían 18 colores deberíamos tener nosotros en la bodega para utilizar para que ninguna talla o delantero y espalda vaya con el mismo color. Y sí, eso lo hacemos para diferenciar después de la tintura, porque en la tintura toda la tela se vuelve de otro color. En cambio, con el hilo poliéster, la tela se conserva con el color del orillado y ahí se sabe diferenciar entre delantero, espalda y manga. Y eso nos entrega bodega, igual los accesorios así pulidores, cintas métricas, porque también nosotros realizamos la medida de tela antes del tinturado. Entonces tenemos que coger la medida para ver el tiempo, el tamaño de encogimiento, lo que se hace después del tinturado. ¿Usted verifica lo que le entregan de alguna manera? Sí, nosotros contabilizamos la tela y verificamos que sea la cantidad correspondiente para que después del tinturado no nos falte la cantidad que nos piden. Porque ¿qué pasa? Que si nos falta una pieza o dos piezas, eso se llama reproceso y un reproceso sale muy caro para volver a tinturar una pieza, dos piezas. Son 8 horas que la máquina de tintura está en el proceso y utilizar 8 horas de esa máquina para solo tinturar dos piezas de tela es mucho tiempo y es mucho gasto porque se gasta luz, se gasta producto para el tinturado, se gasta agua, entonces es un desgaste, eso se llama reproceso y eso nos cobran a nosotros si es que nos equivocamos. Por eso antes del tinturado nosotros ya tenemos que verificar que esta es la cantidad correspondiente para no que no haya equivocación ni reproceso. ¿Se presentan desacuerdos o conflictos en el grupo de trabajo? Sí, muchas veces. Yo pienso que ahí en la fábrica donde yo trabajo no hay persona que no se haya discutido con otro, sea compañero de la misma área o sea de la otra área, porque siempre hay esos desacuerdos. Por ejemplo, puede ser que a mí me entregan una tela y yo no conté, y después me dice el compañero de tejeduría que sí ha estado completo, y yo le discuto que no, o puede ser que no me entregó los cuellos y él me dice que sí me ha entregado. Entonces, esas son las discusiones, o si no, puede ser con el área de corte también, que tenemos el arte altercado que ellos quieren que les orillen la tela siempre unida, no solo en la parte de arriba, sino que quieren que les orillen la tela en funda, se puede decir. Entonces, eso para nosotros equivale más tiempo y ese tiempo no está correspondiente al trabajo de nosotros porque se nos va más tiempo de lo debido y toca quedarse completando de tarde y no queremos completar, pues si nosotros solo hacemos el trabajo en el lado de arriba. O si no, a veces es porque les falta piezas, porque dicen que no han contado y nosotros siempre contamos la tela y a ellos siempre les falta. O si no, es que se pierden las piezas y después llegan a faltar ya a la hora del despacho, faltarían, que será unos 5 sacos. Entonces ahí ya buscan un culpable. Y los primeros que buscan para culpar es el orillado, que no ha contado. Entonces ahí se pegan las peleas porque nosotros sí contamos. Y en tal caso tenían que reclamar el rato que estuvieran cortando, no ya el rato que van a despachar. Entonces uno que se piensa que se robaron, se puede decir, las prendas. Y después ya buscan un culpable. Por eso se dan nuestras peleas ahí en el área de trabajo. ¿Se establece una tarea a realizar diaria, semanal o mensual? Es la eficiencia para completar la producción es diaria, es semanal y al mes también se tiene que completar con todas las prendas requeridas. Por ejemplo, si nos piden un pedido para este mes de 20.000 sacos, entonces nosotros al mes ya tenemos que entregar los 20.000 sacos. A la semana serían 5.000 sacos. Pero así también hay que ver que también toca aumentarle el tiempo al personal porque para sacar 20.000 sacos al mes no es que en las 8 horas ya se va a sacar. 8 horas de una persona tocaría aumentarle más tiempo al personal. A una persona ponerle 10, 12 horas a trabajar. Si hay dos o tres personas que trabajen en la misma área, también igual. Muchas veces hacerlo 12 horas, 14 horas. Pero lo importante es completar la meta para entregar la producción, porque si no se entrega la producción, ¿qué pasa? Quedamos mal con nuestros clientes, nos penalizan, nos cobran una multa por incumplimiento y fuera de eso no. Nos quedamos sin el cliente, que es lo más importante. Y si nos quedamos sin clientes, ya no tenemos para vender, nos quedamos sin trabajo, no hay dinero para nuestros pagos, no tenemos trabajo para trabajar y muchas familias pasan con necesidades. ¿Qué premios o castigos se relacionan al cumplimiento o incumplimiento de la meta? El cumplimiento de la meta. Hay dos premios, uno de eficiencia y otro por calidad. Al mes se completa una eficiencia de completar la meta que le han puesto. El dueño nos da un bono de eficiencia que sería $50 y un bono de calidad que quiere decir que en el mes no tuvo ni una sola falla ni una equivocación. Sería $100 al mes. Y así se completa eficiencia y calidad al mismo tiempo. Ahora, si no se completa eso, no le dan ningún bono. La eficiencia y calidad tiene que ser completada al menos en un 95% para poder adquirir parte de ese bono. Y si es completada al 100%, ahí nos darían $50 por eficiencia y $50 por calidad. Ahora, si no se completan ni en la una ni la otra y uno se está muy bajo, pues ya es algo malo, es algo preocupante. Un mes se puede bajar, 2 meses se puede bajar. Ya el tercer mes ya de verdad necesita el trabajador cambio de área porque no está rindiendo en esa área, tanto en eficiencia como en calidad. Y si hay equivocaciones, puede ser de la calidad. Se olvidó de mandar riata, se olvidó de mandar los cuellos. Eso se llama reproceso, entonces ya nos multan. No nos multan con la cantidad que cuesta en la primera producción, nos multan al reproceso. ¿Qué quiere decir? Que si en la primera producción a mí me podían cobrar por $2 por una pieza que me equivoqué y no mandé. En el reproceso me cobrarían $6 porque es triple trabajo, volver a tejer, volver a orillar y volver a tinturar y volver a hacer toda la producción de nuevo. Entonces ahí me cobrarían 3 veces lo que cuesta normal. O bien me cobrarían lo que cuesta un saco, un suéter entregado al comprador, que sería 15, $20. Ahí me cobrarían por suéter. Ese sería el castigo por incumplir. Y si mucho me equivoco, pues ya me buscarían, como digo, otra área para ponerme para ver si ahí puedo rendir mejor. Y si en otra área, cambiándome de área, no rindo igual, me volverían a cambiar de área para ver si en otra área me va mejor. Si ya no rindo mismo, ya me pondrían el desahucio para que yo me vaya porque a la empresa no le estoy rindiendo bien. ¿Qué le gusta de su trabajo, de las tareas que realiza? ¿Qué me gusta de mi trabajo? O sea, sí me gusta el trabajo, es bonito porque es bonito ver que uno, el trabajo de uno, el esfuerzo de uno, sale una bonita prenda para que el consumidor la luzca bien. Porque las prendas que hacemos en esta empresa son una belleza de prendas. Entregamos almacenes grandes y los clientes las disfrutan y también nosotros también podemos comprarlos y utilizarlos nosotros, nuestras familias. Es algo muy bonito crear prendas de excelente calidad para la satisfacción de nuestros clientes. ¿Hay alguna tarea en específico que le guste más realizar? ¿Qué me gusta? Todo me gusta, solo cuando llega el día de discutir con los compañeros, nomás no me gusta. Pero a mí lo que me gusta es el compañerismo que también hay en la empresa. No es que todo son peleas, son broncas entre compañeros, nos llevamos bien. Y tratamos de ser una familia feliz. Y como todas las familias pelean, digamos que un día nos peleamos y el otro día estamos de buenas. Somos la familia feliz. ¿Cómo se fija su salario? ¿En qué forma? ¿Según escala remunerativa de la empresa o es acordado con el empleador individualmente? No, el sueldo es el sueldo básico que está puesto por el gobierno y nos dan los beneficios de ley, horas extras, décimos, utilidades, de seguro, todo lo que, los beneficios que nos da la ley. De ahí si me pagaran más y pues yo feliz. A pesar que en la empresa donde yo trabajo, o sea, mi jefe no es mala gente, mi jefe nos da un bono del almuerzo y un bono de transporte. Antes de la pandemia no sabía dar el bono de eficiencia mes a mes. Ahora, cuando está la producción más buena, buenas ventas, ahí sí nos da bono de eficiencia y bono de calidad. De ahí por el momento hasta que la producción se mejore, digamos que las ventas mejoren así como era antes de la pandemia, sería, solo nos darían el bono del almuerzo y el bono del transporte, aparte el sueldo básico y las horas extras. ¿Su salario final es menor al básico, mayor al básico o el básico? Mayor al básico. ¿Tiene usted un contrato de trabajo firmado? Sí, tengo un contrato indefinido. ¿Le pagan todos los derechos de ley, incluido seguro social? Sí, horas extras. Todo eso tenemos en la empresa. ¿Hay desacuerdos o conflictos entre los trabajadores y los dueños de la empresa o sus representantes, así como gerentes, supervisores, sí, otro personal administrativo? Sí, los hay. Es que muchas veces se da el problema que los jefes que son asistentes de gerencia o de la gerente que nos paga también, tienden a darle preferencia a la gente porque le cae bien, porque se llevan, porque son amigos. Por eso le dan preferencia, entonces por eso saben ser las peleas, los desacuerdos. O si no, puede ser algunas veces cuando no nos hacen trabajar las horas extras y nos hacen las horas canjeadas y no nos pagan. Ahí es el principal desacuerdo de toditos. Porque ya, pues, si uno trabaja hora extra, uno se quiere que se le pague porque se lo necesita y nos hacen las horas canjeadas, entonces esas horas se van quedando para, dígase usted, en enero, digamos que son malas las ventas, entonces esas horas nos cobraríamos en enero. Yo iría a trabajar unos 15 días y los otros 15 días estaría de vacaciones, aparte de mis vacaciones normales que me toca el año. Entonces esas horas me pagarían como, serían al canje de lo que yo ya trabajé hace unos meses. Entonces ahorita estaría cogiendo esas horas extras que tenía. Entonces, pero, o sea, no es lo mismo como cuando uno se trabaja y le pagan al mes a mes las horas extras y uno se coge el fruto de la ganancia del esfuerzo. Pero cuando nos hacen horas al canje, ese es el principal desacuerdo que tenemos los trabajadores porque todos necesitamos nuestro dinero, tenemos familias, tenemos personas que dependen de nosotros y si no llegamos con el dinero a casa, eso nos falta, pues. Por eso sería el principal ejemplo de los desacuerdos de los trabajadores con los empleadores. ¿Usted ha tenido conflictos? Sí. Sí, porque hay veces que digamos en la fábrica tenemos un almacén para hacer las compras, porque ellos también nos venden al cliente y nos venden a nosotros también si nosotros queremos comprar. ¿Qué pasa? Voy a comprar una cantidad de ropa y ya me descuentan ese mes. ¿Qué pasa? El siguiente mes me lo vuelven a descontar. Entonces ese es un desacuerdo que puede ser. Entonces yo ya tengo que irme donde la asistente administrativa a reclamarle por qué se me descuenta dos veces de un dinero que yo ya pagué. Entonces estoy de acuerdo que me descuenten una vez, pero no dos veces. ¿Y si suelen resolverle ese problema de que les cuentan? Sí. Es que hay una cadena de mando. Yo primero tengo que quejarme con mi jefe, con mi jefatura de producción. Si ella no me hace caso, yo iría a donde a la coordinadora general que se encarga de eso. Si no me hace caso ella, yo iría a donde la jefa administrativa. Si ella no me hace caso y sigue y a mí no me devuelven ese dinero, ya iría a gerencia a quejarme. Entonces, con gerencia ya es otra cosa porque él es el todopoderoso en esa empresa. Entonces, si se le dice a él, él al otro día, ese rato ya les resuelve, máximo al otro día ya está solucionado. Entonces, por esa parte no hay problema. ¿Cómo se controla en su trabajo el uso del tiempo, por ejemplo, para el uso del baño, el uso del celular, la comida? A ver, el celular está prohibido usarlo. Celular solo se lo puede sacar en hora del café, que tenemos 15 minutos para tomar café, y en hora de almuerzo, que tenemos media hora para almorzar. Entonces, en esos momentos tengo que utilizar el celular. Si quiero utilizarlo en cualquier otro momento, tengo una emergencia, tengo que pedir permiso a un jefe para que me dé autorización para coger el celular. Si yo utilizo el celular en horas que estoy laborando, ya eso se refiere a una multa. Una multa es el 10% del salario básico por utilizar el celular, porque eso está prohibido en horas de trabajo. Con respecto al tiempo, tenemos un tiempo, 8 horas de trabajo. Entonces, en ese tiempo se sacaría la producción que es en 8 horas. Si hay cada modelo que viene con una ficha técnica de producción, una hoja de ruta, entonces cada modelo tiene un tiempo y uno toca sacar al tiempo que eso le pide. Si no se avanza a sacar, toca quedarse en la tarde completando, media hora, una hora, para recuperar el tiempo y salir bien. ¿Cuál es el horario de trabajo? ¿Es fijo o varía? Es fijo, pero se puede variar según de acuerdo a las necesidades de la fábrica, porque normal es de 8 a 4 y media, 4 y 45, porque son 15 minutos del café y media hora del almuerzo, entonces sería de 8 a 4 y 45, pero se puede variar también y muchas veces, pero eso ya es con órdenes de jefe para poder entrar a las 7 y igual salir a las 3:45. O solo que la fábrica lo requiere, ahí toditos entramos en ese nuevo horario. En el taller ha visto o ha escuchado de que los trabajadores extraen materiales o herramientas de la empresa para sí mismos. Sí se ha escuchado, pero atreverme a decir fulano se cogió o sutano se cogió, no, porque para eso se necesita pruebas para acusar a tal persona que ha estado hurtando o adhiriéndose las cosas de la fábrica y la verdad es que yo no tengo pruebas para acusar a nadie. ¿Para qué empresas o clientes se trabaja en ese taller? Es para la empresa Eta Fashion, la empresa de Prati y así muchos otros. Para Zara también me parece que es. ¿Usted conoce cómo se consigue trabajar con estas empresas? Hay un personal de ventas que va de local en local ofreciendo nuestros productos. Es departamento de ventas, ellos se encargan de ir a buscar los clientes. Y el mismo gerente de la empresa, él también sabe trabajar de vendedor. Él es el mejor vendedor de todos porque él es el que más vende. De ahí un departamento de ventas en las fábricas que se encargan de las ventas, de conseguir clientes. E incluso en el mismo almacén que tenemos, la chica que vende ahí tiene que estar haciendo ventas por catálogo, haciendo llamadas, ofreciendo no, nuestros productos en el Facebook, llamando a ofrecer, yéndose a mostrar. O sea, o si no, también tenemos el almacén para que vayan los clientes de la calle y vean si les gustan. Hay personas que son dueñas de almacenes, así en almacenes pequeños. También les gustan nuestros productos, igual nos compran. Pueden comprarnos desde media docena, una docena, igual es venta. No, no es la cantidad, es que tengamos clientes para seguir vendiendo. Es decir, que el taller posee su propia tienda y ahí, ¿qué suelen ofrecer? Tenemos suéteres de caballeros, de damas, de niños, de adolescentes, incluso tenemos para mascotas también. ¿Usted conoce a personas ricas? ¿Quiénes son? Mis jefes. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? La clase social en la que nacimos nosotros en este país y en muchos países. Personas de clase alta tienen sus beneficios, tienen sus cosas, y las personas de clase baja tenemos que ser trabajadores porque nos limitamos a un sueldo. Puede ser que tal vez tengamos nuestros ahorros y nos podemos poner un negocio, pero igual seguimos siendo de clase baja, porque los ricos tienen dinero, pueden adquirir autos caros, tener sus viviendas caras. En cambio, las de clase baja tenemos que vivir arrendando, nos limitamos a trabajar por un sueldo. Para el transportarnos utilizamos el transporte urbano, el transporte público, no tenemos auto propio. O será algunos pocos que tengan su auto, pero igual es solo para trabajar, no porque no es por lujo. ¿Cree que las personas pobres tienen el poder de salir adelante? Sí. Siempre y cuando haya alguien quien les ayude, quien les eche una mano para que les apadrine, podría decirse, para que les pueda ayudar a ponerse su negocio, a comprarse una casa, sí, y les dé las facilidades para pagar, porque, claro, ¿por qué no? Cualquier pobre puede trabajar y llegar a tener. No hay ninguna ley que prohíba eso. Y siempre y cuando trabaje, pague sus deudas, cualquier pobre puede superarse. ¿Existe o ha existido en su trabajo algún tipo de organización entre trabajadores? La Federación de Trabajadores Unidos. Sí teníamos, pero no sé, no es que haya tanto cambio, porque los mismos trabajadores de ahí de la empresa se hacen más por apegarse a lo que quieren los dueños. Entonces, no es que haya un cambio entre la clase baja obrera a la clase alta, que son los dueños. O sea, siempre hay que ver, cada cual tiene su nivel, y no, esas cosas no van a cambiar porque haya una unidad de trabajadores unidos. Y tampoco es que nos vamos a poner a estar haciendo huelga y quedarnos sin trabajo por hacer la huelga, no nos van a pagar. Y tampoco es que haya habido razones grandes para ponernos a hacer la huelga. Por mi parte, puedo decir que mi jefe es buena gente y buena persona y nos trata con dignidad y respeto. Entonces, no se necesita estarle haciendo la huelga al señor. Es decir, que los que representan estas organizaciones no luchan por las necesidades tal vez de los trabajadores. No, yo pienso que se hacen más a los empresarios, se hacen más para dar el gusto a los empresarios, para ver las conveniencias de los empresarios antes para ver las necesidades de los trabajadores. Yo pienso que en cualquier empresa debe ser lo mismo. En vano se tengan su unión de trabajadores, pero siempre va a ser así. ¿Es necesaria la organización entre trabajadores en sindicatos o comités de empresas? ¿Por qué? Sí, porque supuestamente ellos son la voz del trabajador, ellos pueden hablar con los empleadores y buscar la manera para para pedir algunas necesidades que necesitamos los trabajadores. Así puede ser como médico en la fábrica, puede ser tener quien nos haga la comida, digamos así, para tener comida caliente. O sea, son cosas pequeñas y sí se puede ayudar en eso. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación en su vida personal o ya sea en el trabajo? A mí me preocupa cuando no tengo trabajo, porque me gasto los ahorros y no tengo con qué mantenerme. Y en mi trabajo me preocupa que no haya pedidos y por lo tanto no tengo trabajo. Son dos cosas que me preocupan en mi vida personal y en mi vida laboral. ¿Qué le da vergüenza? ¿Qué me da vergüenza? Robar, adquirir algo que no es mío, sea en mi trabajo o en mi casa, robarme algo de los vecinos, eso me avergonzaría mucho. ¿Pero qué cosas pueden hacer que usted tenga esa sensación de ponerse rojo? Ah, ponerme rojo. Cuando se me quema la comida en el trabajo, por eso me pongo roja. Porque ahí sabemos calentar los almuerzos y a veces pasa un accidente que se quema la comida y me pongo roja de la vergüenza con mis pobres compañeros. Se quedan sin comer y yo también me quedo sin comer. ¿Qué le enorgullece? ¿Qué me enorgullece? Cuando mi trabajo está bien hecho y yo sé que cumplí con mi labor y que nadie me va a venir a reclamar porque todo estaba bien hecho. Me enorgullece cuando en lo familiar mi hijo saca buenas notas, cuando los profesores lo felicitan, cuando le dicen que ha estudiado muy bien, que ha hecho un excelente trabajo. Eso me enorgullece porque veo que no estoy haciendo mal mi papel de madre o de trabajadora, que está todo bien, estoy trabajando bien y estoy criando bien un hijo. Eso me enorgullece. ¿Sientes culpa por algo en tu vida anterior o presente? Siento culpa por mi mamá. Yo no quería que mi mamá se muriera. Yo siento que es mi culpa porque mi papá era una persona agresiva que la maltrataba mucho. Pienso que es mi culpa porque tal vez no la hice separar y no me la traje acá a la ciudad. Tal vez si me la hubiera traído acá a la ciudad, mi mami estuviera con vida todavía. ¿Qué le da miedo? ¿Qué me da miedo? Las películas de terror en el campo a medianoche, cuando me asusto ahí en la pantalla de la televisión y después comienzo a oír un ruidito por afuera, eso me aterra. ¿Qué le da alegría? ¿Qué me da alegría? Pasar tiempo con mi familia. Pasar tiempo con mi hijo, con mis hermanas, con mis sobrinos, eso me da alegría, porque yo sé que son momentos invaluables que a veces uno por trabajar, por vivir cada cual su vida, no se tiene tiempo de pasar con la familia. Todo eso me da alegría. Son momentos que ya no volverán y que quedan los recuerdos, los bonitos recuerdos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. La información que nos ha brindado es de mucha utilidad. Muchas gracias también.